Este año, el rock y la nostalgia tienen 14 años para celebrar y juntar a sus amigos. Por eso, alzamos la voz y presentamos Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Junto a Sergio Pirincho Arancibia, el ROA y el equipo del rock. Desde este momento, te invitamos a disfrutar lo mejor del rock de todos los tiempos. En tu programa, Entre Amigos, Rock y Nostalgia, que comienza su sesión. Entre Amigos, Rock y Nostalgia. 14 años poniendo rock a tu vida. Buenas noches a todos los auditores, parte otra sesión en cuarentena de Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Estamos con prácticamente equipo completo. Nos acompaña Lord Padula desde Transilvania. Buenas noches, chicos. Aquí estamos nuevamente. He vuelto. Ha vuelto. La verdad, no estuve presente. Hoy el desaparecido doctor de los discos se hace presente hoy, nuestro amigo Seba. Hola a todos, buena semana. ¿Cómo están, chicos? Aquí todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. Desde la máquina del tiempo, Edu. ¿Cómo están, chicos? Espero que esta noche sea especial para todos. ¿Verdad? Para todos, mi desenadera. Porque me pongo nervioso cada vez que entro a esta gran comedia. Saludos a todos. Desde los mini reporteros también nos apoya Connie. Buenas noches a todos. Volví. ¿Había venido? Sí. ¿Sí? ¡Ayuda! ¡Quiero salir! Pasen los calendarios, niñito, por favor. Y como siempre, en los controles, el maestro de las perillas, Claudio Riquelme. Muy buenas noches, muchachos, compañeros, ¿cómo están? Saludos a todos los auditores también, un abrazo y aquí estamos, pues, listos y dispuestos, como dice Rolita, para pasar un ratito con buena música. Oye, vamos a saludar como siempre también a el pastor del rock desde las tierras de Puente Alto, en Cuarentenado, y a nuestra querida Karen ahí en La Cisterna. Bueno, para hoy tenemos, como lo habíamos prometido la semana pasada, la entrevista de la banda Blues Abierta, va a estar muy buena de película. Y luego una sorpresa para todos los peques en honor al Día del Niño. Este domingo vamos a tener música de series animadas. Y nuestro querido Edu también nos va a interpretar una cancioncita ahí más ratito en vivo que quedó pendiente desde la máquina del tiempo del domingo pasado. Así es que... Tienen que hacer ridículos. Muy contentos con eso. Muy contentos con la participación de... Pero si nadie te va a ver. Claro, te van a escucharnos. Así que... Sin más preámbulos, nos vamos a ir con esta entretenidísima entrevista de la banda Blues Abierta, que estaba pendiente desde hace como 2 años ya. Edu, en la calle te van a reconocer por así el tipo que hizo el ridículo en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Pa' que cachín, no. Bien. Pa' menos tampoco. A mucha honra. Bueno, como decíamos entonces, nos vamos con la banda Blues Abierta. Vamos con la entrevista entonces. Hola. Amigos de Rock y Nostalgia, nosotros somos Blues Abierta, banda de rock and roll, y en esta oportunidad les vamos a contar un poco de nuestra música, canciones, proyectos, qué sé yo, esas cosas. Por lo pronto les voy a presentar a la banda. Ya, en la batería está el señor Luciano, gran valor en la batería. En el bajo está el señor Rec, también grande en el bajo. En la voz y guitarras está la señorita Celi Zurita. Y en las otras guitarras estoy yo ahí poniéndole, bueno, Juan Rojo. Así que los dejo con lo que viene y disfruten de nuestra música. Hola amigos, acá le habla el batero Luciano, comentando un poquito de la historia de la banda. La Blues Abierta tuvo una ventana casual por ahí por el año 2012 más o menos, donde fuimos invitados por Juan Panzer a tocar a la SCD. Ahí nos reunimos Rex, Celi y un guitarrista amigo que nos apoyó. Ensayamos un par de veces y fuimos a tocar a la SCD. Luego de esta tocata, cada uno siguió sus proyectos personales en cuanto a la música. Y bueno, ya hace un par de años atrás, decidimos juntarnos de nuevo, conversar. Nació el nombre La Blues Abierta, compuesto ahí por Rec, por Celi y Garín. Y con Garín tocamos varias veces, tocamos en Santiago, en Rancagua, y por asuntos personales Garín tuvo que irse a Argentina, así que ahí él nos dejó la primera guitarra a Rojo. Con Rojo ahí, con los amigos, las amigas ahí, empezamos a crear, empezamos a componer, se nos metió la idea de grabar nuestro primer disco, pero por los acontecimientos que ya sabemos todos, el estallido social, la pandemia, no pudimos terminar el disco. Así que nada, pues terminando y finalizando todo esto que está ocurriendo a nivel país mundial, se nos viene el disco de Blues Abierta, así que atentos ahí. Bueno, ahora los vamos a deleitar con una canción que es un himno al desenfreno y a la buena vida, en realidad. Este tema se llama Ron de Luca y se refiere al famoso ron ese que todos hemos tomado en algún momento y que no ha dado tantas cañas y malos rostros. Bueno, este tema lo compusimos un grupo de amigos en la playa y pasando lo opulente. Así que los dejamos con el gran tema llamado Ron de Luca. Oh, Bueno, muchachos, lo que pasaba entonces era Ron DeLuca con la banda Blues Abierta, también tema que interpreta la banda Combustible, así parte es de su disco. Oye, gran banda también. ¿Ron DeLuca? Ese lo Ron acá DeLuca. En el... Ahí mismo, en la picada ahí del sushi. Lo compramos recién. No, ¿Perdón? Bien. Oye, pero sí, el Ron DeLuca, el que decía Ron DeLuca afuera, lo hacían acá en la pintana. En la pintana, en la parcela. Sí. En el Mariscal. En el Mariscal específicamente. Y vendía en botellas de Cinsano, de Pisco, porque todas las botellas eran diferentes. ¿No? Todas serían. Que en realidad eran, ¿cómo se llaman estas cuestiones grandes? Donde quemaban el azúcar, porque era la única manera. Era como el Sierra Morena, solo que el Sierra Morena estaba filtrado. Sierra Morena era malo. En fin, como les decíamos entonces, lo que pasaba era Ron DeLuca con la banda Blues Abierta. Y vamos a seguir entonces escuchando la segunda parte de esta entrevista de los que nos comenta la banda Blues Abierta. Alambique, así se llama. Salvo. Alambique. Vamos. Vamos con la entrevista. Hola entre amigos, rock y nostalgia, acá Celi Zurita, vocal y segunda guitarra de Blues Abierta. Mira chicos, en cuanto a la influencia de la banda, es bien variable. Por lo mismo no nos etiquetamos solo con el blues, igual cada integrante tiene sus propios gustos y hemos tratado de inyectar los gustos de cada cual, ¿sí? En cada tema. Igual podemos decir que hay algo de Steve Wagan, rock clásico, algunos toques de grunge, hard rock, por ahí sí, sí, ¿eh? No nos encasillamos en realidad en un estilo específico, mientras sea rock, Blues Abierta funciona, de todas maneras. Ahora les quiero invitar a escuchar un tema que refleja el romanticismo y muy seductor, en el que contamos historias de una relación que por cualquier motivo tuvo que separarse, sin conflictos, por supuesto, pero a la distancia no logró separar los corazones. Así que con ustedes, ahí les va Blues Abierta. estamos de vuelta aquí en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que pasaba era Blusa Abierta con precisamente Blusa Abierta. Su tema homónimo. Así, la segunda parte de esta entrevista virtual. Así es. Oye, recordamos a las bandas que quieran entrevista, rockynostalgia@gmail.com. Ya tenemos un par de bandas agendadas. Está... Sorpresa. Está agendada ya dos banditas, así que chiquillos, recuerden rockynostalgia@gmail.com. Y el WhatsApp. El WhatsApp lo vamos a tener que cambiar, parece, porque no voy a recuperar el número, así que vamos a tener que cambiar. Se lo llevó un caballero. Sí, alguien que era un fanático del programa y quería que no recuerde. Una argandoña. Se llevó el teléfono, desgraciado. En fin. Un hernancito. Y lo peor es que rompieron el vidrio para eso. Claro. Bueno, vamos a ir cerrando entonces esta entrevista con Blusa Abierta para luego dar espacio entonces al corte con arma. Corte con arma. Arma de casa y pesca. Aquí no, claro. Apuñalamiento. No, ¿cómo se te ocurre? ¿Estás loco? No, pero en realidad eso fue en Santiago Centro, no fue acá. El apuñalamiento de la camioneta fue en Santiago Centro. En fin, sin más preámbulos, vamos con la última parte de la entrevista de Blusa Abierta. Hola chicos de Radio Entre Amigos Rock y Nostalgia, aquí les habla Rock Rock, bajista de Blusa Abierta. Y bueno, lo que proyecta la banda ahora a corto plazo es terminar el disco a lo que termine la actual situación sanitaria que afecta al planeta y a la sociedad en este momento, para poder sacar ese disco con un single y lo posible acompañarlo con un video promocional, y bueno, que el cual nos gustaría difundirlo por nuestras redes sociales y canal de YouTube. Bueno, también nos pueden ahí encontrar en nuestras redes, en Facebook y en Instagram, como Blusa Abierta, para saber en qué está la banda, fechas de tocata, avances del disco, y obvio el lanzamiento de este mismo. Bueno, también ahí vamos a subir el video para que tengan la información completita de toda nuestra historia. A través de estas redes sociales también pueden contactarnos para invitarnos a eventos y cosas por el estilo. Bueno, y ahora los dejo con el tema Santiago, el cual básicamente habla de la bohemia capitalina para quien busca pasar la noche en un buen ambiente rockero. Saludos amigos y nos vemos pronto. Estamos de vuelta en Entre Amigos Rock y Nostalgia, chicos. Lo que pasó ahora, blusa abierta con Santiago Temazo. Oye, oh, sí, entretenida la historia de la banda, cabrón. Buena, buena anécdota, buena banda. Bueno. Tuvimos la suerte de escucharlo acá cuando estuvimos en el gimnasio para. Sí, la tocada que hicimos en el gimnasio. Oye, eso sonó como lo hizo. No, fue tocada pequeña. No, si fue hace rato. No, si sonó mal. Tú no estabas ahí. Le hicimos el gimnasio. No, no, no aparecía ni siquiera en el pero, chorro. Pero le hicimos dentro del gimnasio. Que sonaba bien. No, si le hicimos dentro del gimnasio. Pero el rock estaba curado. Sí, pues sí, yo sé que siempre se ha salido que el gimnasio tiene una acústica. Ese día, el infernaco. Ese día compartieron escenario. Ciudad Z. Blusa abierta. 6x8. Yo me aprendí el 6x8. Yo me aprendí la tabla del 6x8 porque mi papá dijo: viene 6x8, blusa abierta y Ciudad Z. Y mi papá mencionó 6x8 y mi mamá dijo 48. Y mi papá le dijo: no era la banda. Y ahí me lo aprendí. Así es que estuvo esa tocada estuvo igual buena. A pesar del frío que hacía ese día. Pero, oye, sí, Julián, como 30 grados bajo cero también. Pero, claro, estaba pendiente la banda, o sea, la entrevista con la bandida. Fue muy buena entrevista, ¿no? Fue el 30 de abril de 2018. Claro. ¿Qué fue el día antes del día del trabajador? Con el cambio de clima ya, a puertas del... No, no, está solo de la del otoño. Está bien, justamente. Hoy ahora sí, como decíamos, vamos a ir con el especial del Día del Niño y vamos a empezar con un temita del Festival de los Robots. Voy a aprovechar de saludar a la veterinaria Porto Alegre. Hoy día cobramos el premio, llevamos sí, a los gatitos por al veterinario. El premio que tuvimos ahí en la máquina del tiempo. Ah, sí, las cabinas. Supongo que te atendieron bien, ¿po? Sí, sí. Sí. A los gatitos los atendieron muy bien. Ah, ya, yo sé. Hablamos de animalitos. Pensamos que también atendieron. Hablamos de animalitos, ese. Más bien, quisimos generalizar. Hablamos de animalitos y entra el tiro en el tema. Oye, yo voy, vamos a ir con dos temas pegaditos. Mandamos a pechar para allá. ¿Cuál es la rusa? La idea es que no te les claro. Putin. Edu, te tengo que cantar después. No, de yo no, no canto se te olvide. Al cierre del programa, el Edu canta. Edu. Claro. Al cierre del programa, Edu. Vamos a cantar el himno de la Unión Soviética. Esa es buena. Pero lo único bueno es que en realidad, mientras los gringos y los europeos peleaban por pura imbecilidad, fueron los únicos que se dedicaron a producir algo a trabajar, que beneficiaba al mundo. Y esta vez, los rusos salvaron el mundo y no los gringos, como decía. Oye, si los gringos, siempre en puras películas. Puras películas. Bien, como decíamos, vamos a ir entonces con el Festival de los Robots y luego un tema seleccionado por nuestro querido Seba. Angra, con Pegasus Fantasy. Muy bien, vamos entonces con la música. Robot, siempre luchas por amor. Cruzando por el universo, tienes la velocidad de la luz. Cuando encuentras el mal, siempre cambias tu cuerpo a metal. Tienes armas secretas, gigante, no te vencerá. Robot, eres justiciero. Robot, saltas hasta el cielo azul. Con el movimiento de tus puños, te conviertes en un gigante robot. We'll be right back.

Ya, muchachos, de regreso aquí en Entre Amigos Rock y Nostalgia, por supuesto, que ya vamos recién el Festival de los Robots, selección de nuestro jefe. Y pegadito escuchamos la banda Angra, selección también de del doctor de los discos Seba, con Pegasus Fantasy. El segundo anime más visto de la historia. Primero está Dragon Ball, los Caballeros del Zodiaco. De los Llorones del Zodiaco. O sea, perdón, los Caballeros del Zodiaco. Oye, pero bueno, los temas, pues. Sobre todo Angra, buen tema. Oye, vamos a recordar a mandar saludos a los auditores, a Andrea, a Richard, a sí, la Rocío. ¿Quién se nos queda a la Vicky? A la Vicky, sí. También, sí. A las máquinas del tiempo, a Marcos, a Adrián. Damaris también, la nueva integrante, así que está fantástico la máquina del gran tiempo. Gran aporte, sí. No se lo pierdan sábado y domingo. No, la que este sábado es libre, el domingo. No, pero es un decir siempre digo. Imperdible. Esto es imperdible. Oye, estuvo bueno el concurso de cartas el otro día. Sí. Ah, pero sí, estaba, bueno, me pasaron los billetes para que ganara el hombre, pero bueno. No. Y fue legal el concurso, fue bueno. No, estuvo fantástico este concurso. Hubo mucha gente que concursó. Igual, no se desanimen, que vienen mucho más concursos, así que. Yo también concursé. Tuviste el voto también. Saludos para Muriel que también votó. Roa lo dio todo por un control sano. Entonces, como decimos, saludos a Marcos, Adrián, Damari. Para los gatos. Para los gatos. Bueno, por lo menos viene limpiecito, desparasitado. Claro. No corremos peligro con Roa. También le pusieron las vacunas. PCR y todo. Oye, le pusieron la vacuna rusa. No dejan ni pelo, mira. Estamos probando. ¿Para seguir? ¿Ya terminó? Sí, no. a la vuelta sí. No, oye, yo tengo un saludo. Quiero mandar un saludo a mi hermano Mauricio, que está de cumpleaños hoy día. Ah, wow, muy fantástico. Bien. Saludos. A San Ramón. ¡Bájale! Un abrazo, Mauri, que también nos escucha ahí. Muy bien. Oye, vamos a seguir ahora con la selección de nuestro querido Pastor del Rock, que fue un pedido de Pinchito, de Sergito. Así es, de Pollito. Así es. Saludos para Pollito también. Vamos con FMAF, no cacho. Five Nights at Freddy's, un tema de Five Nights at Freddy's. Ah, ya, ok, no cacho. Game Over. Y luego viene nuestro querido Bátula de Transilvania, que nos trae el tremendo tema de Ramones, es Spider-Man. ¡Ah! El Spider-Man, muy bien. ¡Wow! Spider-Man. Quedó bien potente ese. Sí, yo, bueno. A lo grande, Ramones. Sí. Vamos con la música entonces. We'll be right back. De vuelta aquí entre amigos, ¿no? Que hay nostalgia con el ya típico de nuestro... El ya de nuestro ya. Querido pastor del rock. Ya. Bueno, ahora vendría el pedido de Karen, que típicamente lo hace... con la amigo. La amiga acá. Ya, la Karen pidió un tema de Pegotes que se llama Sin Libertad. Oye, Karencita sí nos mandó el pedido de... Oye, tema sí, y... eso es de una banda... De los Pegotes, el tema Sin Libertad, dedicado para los niños del Sename. Está dedicado al niño del Sename, el tema. Sí, ese no es de una banda chilena que le dedicó la canción a los niños del Sename para mostrar y graficar la realidad que los niños viven. ¿Son los mismos Pegotes? Sí. Los Pegotes, esos mismos. ¿Cómo era esto? Tenés Pun Rock. Tenés Pun Rock. Muy media bien. Hora el tema. Media hora con el coro. Qué lindo. Entre medio en ese concierto hicieron un estábamos en la fonda. Concurso. En la fonda. Y ellos de fondo. Tenés Pun. Y mientras hacían el concurso, dieron el ganador, todo. Y yo decía, tenés Pun Rock. Y después ya terminaron el presentaron concurso, la banda. Premiaron todo el asunto, presentaron la banda y de tiene punto volviendo. En fin, ellos también, como les decíamos, hicieron fueron Pegotes. Bueno, totalmente Pegotes. Hicieron el tema para graficar la realidad de los niños del Sename y luego viene... La yo. La yo también pidió un tema, es de 31 minutos y se llama Mi Mamá Me Lo Teje Todo. Buen tema. Y como yo soy la única niña del programa, pedí un tema de niños porque los demás no pidieron un tema de una banda dirigida a niños. Ah, muy bien. Perfecto. ¿Cómo que no? Bueno, ¿un tema de niños? Un tema infantil. No, pasa que no estás escuchando el programa. Sí, no. No escuchas el programa. Está para la máquina del tiempo. Pero... O sea, es que los que pidieron ustedes eran de programas para niños de 1800. Yo pedí un programa. ¡Está ahí! Estamos hablando de... aquí estamos... 1810. Más respeto. Bastante pasadito, así que está bien lo que hizo la niña. Ya, vamos con la música. Oye, pero te contaré que el público objetivo de 31 minutos cuando recién partió están todos mayores. Pero todos nosotros. Éramos todos nosotros, así que andáis bien retro. Claro. ¿Estáis por ahí, no? Andáis por acá. Es que yo lo veía en el 7 cuando era chiquitito. Yo también cuando era chiquitito. Yo también cuando era chiquitito. Sí, pero yo vi los capítulos más nuevos. Ah, bueno.

de vuelta aquí en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que pasaba era la selección personal de Karen de Pegotes con Sin Libertad, y luego mi selección personal, que era 31 minutos con Mi Mamá Me Lo Teje Todo. Oye, buenos temas. Y lamentablemente estamos llegando ya al final del programa. Oye, qué corto el programa. Hoy día sí, se hizo rápido. Sí, fue rapidito. Por un tubito. Se fue por un tubito. Wow. Justamente. Qué rápido. Oye, vamos a mandar saludos al FB Modelo. Gracias por no haber dado respuesta todavía. Qué bonito. Esperemos que ya de aquí al lunes salga. Como el ministro París, gracias. Claro. A todos le da las gracias. A todos le da las gracias. No, por favor. Está lleno de felicitaciones, Lorita. Gracias. No, FB Modelo, está lleno de felicitaciones, weón. No. Todo el mundo ni la ni información en internet. Ni Mañalich ha recibido tantas felicitaciones. Bueno, están contentos con la FP. No, están más jodidos que los papitos corazón. Claro. Los de papitos corazón no pueden creer. Claro, olvídate, tengo varios. No, y modelo se pegó la paletilla primero de retener los fondos por pensión. Por si acaso. Por si acaso. Después los devolvió. Después los devolvió. Hay gente que le depositó, declaró el depósito. No, sacó el depósito, después le depositó todo. En fin, gracias a FP Modelo. La mejor FP de la galaxia. No sé, yo tengo todavía mi descuento que me hicieron de mi 10% y no he recibido nada. A todo esto. Ni una explicación, ¿no? Cabrón. Nada. Como estamos claros que no se va a terminar el concepto FP, lo que quieren hacer es reestructurarlo y dejar la FP como parte de, en cuando ustedes quieran evaluar alguna FP, así como dato ahí, pues, finalmente a todos lo necesitamos, estamos sí. En la wea de por vida. Obvio. Si se meten a la superintendencia de FP y ven el rendimiento, en el ahí están las tablas y el fondo C es el fondo que era el fondo único. Ya. Entonces, hay varias columnas y en la última columna te sale el rendimiento histórico, medio del año 82 hasta ahora. El porcentaje de rendimiento es de 8%. Hay dos que están bajo, o sea, son las peores. Provida, Capital. Chucha. ¿Ya? Las que están sobre es Cuprum, que lo pasa por un poquito, Plan Vital, que lo pasa por un poquito más, y Habitat, que es la mejor. Bien. Normal. Así que para que... Por el dato. Modelo, como no viene del año 82, viene del 92. También hay una columna para modelo desde el 92, pero viene bajito también. No ha sido buena. No es tan extraordinario. Y la 1... ¿Por qué la 1 no aparece? Es que lleva 2 años. No aparece en la cuestión de la lleva 2 años, no más. Ah, ya. Porque, igual, para que cachen el rollo, la se licita. La AFP, el gobierno licita la AFP. Entonces llegan los tipos... La licitación dura 2 años y es por la comisión más baja. La AFP que ofrece la comisión más baja se gana la licitación. Ah, perfecto. Este modelo estuvo 8 años hueleando con la licitación. Más baja, sí. Claro, después vino Plan Vital. Plan Vital. Y 2 años y no la quiso continuar y ahora la 1. Ah, muy bien. ¿Cómo va aquí, cacho? Dato a saber. Pero sí. ¿Qué importa? No, sí, no, sí. Hay que estar de por día en la basura. Yo no voy a recibir 10%, pero porque todavía soy menor de edad. Muy bien. Muy bien. Pero oye, se divertirá. Recuerden Máquina del Tiempo, no, el día no domingo. No sabes lo que te espera. Pero la mamá y el papá recibieron 10%. Pídale. Sí, dale, sáquele un retito. Sí, eso la voy colita, a hacer. Tocaron los libros de Harry Potter, si mal no recuerdo. Sí. Llegaron desde el 10%. Sí, la colección completa. La colección completa. Así no, que... tengo los 4 primeros. Me faltan los otros 3. Son 7. Son 7. Ahí están los 3. Hay que hacer méritos. Bien. Antes que se acabe, por favor, la máquina del tiempo. Domingo y pero vamos a colocar un poquito para que los chiquillos recuerden un poco. Ah, qué lindo, qué hermoso, ¿no? No la máquina del tiempo, recuerden, no sábado y domingo, pero este fin de semana va a ser solamente el domingo, porque igual tenemos que descansar y hay gente que tiene que hacer cosas. ¿A qué hora realmente se hace? A las 9 de la noche y va a estar imperdible. Imperdible. El puro domingo. Este fin de semana va a ser el puro domingo. De la 9 hasta como la 1. Oye, nos vamos a despedir con la selección personal de Claudio y con la selección personal de Edu, que es Pokémon. Ahora sí, ya. Sí, te toca. Proceda, antes de cerrar el programa. No me la sé. Cante la que usted quiera. No, canta, mierda. Hazte cuenta que está ya. TikTok. No, se comprometió. No, date cuenta, cuenta que está en TikTok. No. No. Pero para todos los fans de EU, búsquenlo en TikTok como EU Imperdible. En TikTok. Tiene dos TikTok. Otro día voy a cantar, no, aquí no se puede. EU Ratavari. Ya. TikTok o TikTok. No, yo creo que es TikTok hoy día, pero ya. Agradecer a Marcos, Adrián y Damari. Pucha, estamos, pero fantástico, gracias a toda la máquina del tiempo. Gracias por tu espacio, amigo mío. Y recordar que mi amigo también ganó en la máquina del tiempo, así que todos pueden participar. Aquí también. Justo ganó tu amigo. Hoy día llevaron a los animalitos al veterinario. Todos pueden ganar. Justo ganó. Fue un concurso. Fue un concurso. Votación y está en internet. Sí, yo, por ejemplo, fuimos los cuatro que concursamos. O sea, fuimos los cuatro jurados. Y fue así. ¿Los cuatro jurados? Los cuatro jurados. Que los dio 20 mil pesos cada uno, saca la cuenta. No estaba malo. Hoy día llevamos a los animalitos al veterinario, mi papá también. Veterinaria Porto Alegre, recuerden. La mejor veterinaria del sector, ahí en Ciudad de México. Atendido por sus propios dueños. Richard y Andrea. Andrea, los veterinarios más lindos de la comuna. ¡Precios! Así que, bueno, gracias por la sintonía del día de hoy. Nos encontraremos la próxima semana. Ah, Claudio se despide con... Déjame... Perdón. Ya, nos vamos a ir con la selección de nuestro levito. Con Pokémon. Wow. Pokémon. Yo juego Pokémon. Y ya. Y luego nos vamos a ir con los temitas de... Que es de Dragon Ball Z. Interpretado por un... Por un músico que es Pablo Cuevas, que tiene un canal de YouTube. Si lo he escuchado, donde tiene varios covers. Varios covers, sí. Heavy metal. Bien bueno. De monitos. Bien, entonces. Sí. Marcando la nivel, pero graban los tres más vistos de la historia. Muy bien. Vamos entonces, nos despedimos. Esto fue. Entre amigos, rock y nostalgia. Yeah. Yeah. Era culiao. Siempre el mejor, mejor que nadie más. Atraparlos mi prueba es, entrenarlos mi ideal. Yo viajaré de aquí allá, buscando hasta el fin. Oh Pokémon, yo entenderé tu poder. Siempre ha sido nuestro ideal. Pokémon, tengo que atrapar. Somos tú y yo. Nuestro destino así es. Gran amigo es. En un mundo por salvar. Pokémon, tengo que atrapar. Lo real. Nuestro valor vencerá. Te enseñaré y tú también. Pokémon, tengo que atrapar.